Buenos días. Como ya bien sabéis, soy profesora de dibujo técnico y en mi asignatura es muy importante la construcción de la mediatriz. La mediatriz viene siempre asociada a un segmento y, por tanto, es importante conocer el valor de dicho segmento al cual queremos trazar dicha mediatriz. Por ejemplo, 7 centímetros. Lo primero que deberíamos de hacer sería trazar una recta horizontal, en la cual posicionamos con la regla el segmento de 7 centímetros, nombrando cada extremo con letras mayúsculas, por ejemplo, A y B. En segundo paso, debiéramos tomar el compás y hacer centro en los extremos que hemos nombrado con las letras A y B. Primero haríamos centro en el punto A y con una abertura cualquiera superior a la mediatriz, a la mediana, abriríamos y trazaríamos un arco en la parte superior e inferior del segmento. A continuación, haríamos centro en el punto B con la misma medida que habíamos abierto en el punto A, en el compás, cortando en la parte superior al arco trazado anteriormente y en la parte inferior igualmente. Por último, el tercer paso, trazaríamos una recta de unión de los puntos obtenidos por los arcos que se han cortado anteriormente. De esta manera, habríamos obtenido la mediatriz en la recta que hemos unido al unir los puntos de los cortes de los dos arcos.